En la primera línea de batalla, Cari. Sí, así es, una situación bastante compleja la que estamos viviendo en toda la provincia de Córdoba, en Sierras Chicas también. De hecho, están llevando un operativo de testeos masivos. Esta vez toca acá en Villa Allende y para eso queríamos hablar con la Secretaria de Salud, Cecilia Ruadi, que ya está del otro lado de la línea. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Karina, buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá preocupados en realidad por lo que estamos viendo, ¿no? Por la cantidad de casos en Villa Allende particularmente, se reportaron 63 casos, creo que es el número más alto diario hasta ahora en la pandemia. Así es, ha sido el récord de casos que hemos tenido reportados y esperamos que estos días sigan manteniéndose esos números o quizás aumentando. Esto... ¿A qué se puede atribuir tantos casos en la localidad? Y mira, no, nosotros no estamos fuera de lo que es el contexto provincial ni nacional, donde el aumento de casos y los récords de casos de estos días es a nivel nacional y provincial. Nosotros también tenemos esta situación de que testeamos a todos los que podemos, inclusive a todos los contactos estrechos convivientes sintomáticos, con lo cual eso también nos aumenta el registro de positivos. Uh-huh. Y también porque la gente sigue sin entender la gravedad de la situación y sigue sin comprender el concepto de aislamiento, aunque sea contacto estrecho negativo, y hasta a veces algunos positivos que nos vienen a preguntar que si no tienen síntomas pueden salir. O sea, no se está comprendiendo la gravedad de la situación y en este momento, más que nunca, más allá de cualquier medida, cualquier control, necesitamos y apelamos a la responsabilidad de las personas a que entiendan que se tienen que quedar en su casa. Escuchamos a muchos especialistas decir de que hay un sistema sanitario al borde, ¿no? Colapsado. Veníamos también retratando más temprano que el Rawson, por ejemplo, tenía una ocupación del 100% de las camas. La verdad que sí, nos está pasando. Nosotros ya hace más de una semana que nos está costando muchísimo poder derivar un paciente. De hecho, en este momento tengo una derivación pendiente de una paciente que necesita terapia y no estamos consiguiendo. Ni hablar de las otras patologías que también no dejan de existir, o sea que sí estamos en un momento de desborde y de colapso sanitario en donde la ocupación es mayor al 80-90% en muchos casos. Pienso en esto, ¿no? También lo que decías, que se espera que estos números, por lo menos acá en la localidad de Villa Allende, se mantengan, incluso hasta se incrementen. Bueno, eso va a ser un panorama en toda la provincia de Córdoba si a esta altura ya no tenemos disponibilidad de camas. ¿Qué va a pasar si estos números siguen creciendo? La verdad que es una situación bastante complicada para nosotros, el personal de salud. Es bastante angustiante, preocupante, porque imagínense que el personal de salud sigue siendo el mismo, en algunas veces diezmado, porque nosotros somos personas que no estamos ajenas al resto, en donde tenemos que por ahí aislar, que por ahí personas enfermas, con lo cual eso también afecta a la atención y a la demanda de salud. En este momento les pedimos a las personas que sean positivas, que por favor cumplan los aislamientos, que aquellos que no tengan síntomas graves transcurra la enfermedad como corresponde en el aislamiento y que los que realmente tengan signos de alarma o signos graves consulten oportunamente para no tener que llegar a una derivación, porque en este momento lo que está complicado son las camas. Bueno, y hablando ya también de testeos, queríamos consultarte porque se está llevando adelante el operativo de testeos masivos. Esta vez toca acá en la localidad de Villa Allende. Bueno, conocer cómo fue la primera jornada, cómo está haciendo este lunes y cómo va a continuar. Bueno, acá en Villa Allende el operativo de testeos en conjunto con la provincia de Córdoba fue el día sábado, va a ser hoy y va a ser mañana. a partir de las 9 de la mañana y decimos aproximadamente hasta las 17, porque depende también de la cantidad de insumos y la cantidad de testeos que haya que realizar. Tengan en cuenta que muchas veces a una misma persona hay que testearlo dos veces, porque se hace primero el test rápido y depende de la situación, después se pasa al PCR, con lo cual eso genera un doble hisopado, una demora importante. Entonces estamos desde el sábado testeamos casi 270 personas. Yo estuve esta mañana un rato ahí y ya también había muchísima gente, y bueno, esperamos que mañana también sea un número similar al del sábado y al de hoy. Una importante demanda para quienes quieran testearse, la verdad. No saber, no se estaba la manejando. La verdad que sí, la demanda es terrible. Y la verdad que, bueno, hagamos lo que hagamos, va a llegar un momento en que no vamos a dar abasto. Así que por eso en este momento es muy importante que la población tome conciencia de la gravedad de la situación que estamos atravesando. Y por favor, colabore con nosotros, con el equipo de salud, colabore con su familia, colabore con sus pares en cuidarse y en mantener todas las medidas de bioseguridad pedidas a la población. Eviten todas las juntadas y los festejos y las actividades grupales que no sean necesarias, que no sean indispensables, que no estén permitidas. Que realicen las actividades permitidas manteniendo todos los protocolos, porque la mayor parte de los contagios están dados en los ámbitos familiares y de amigos y de juntadas y de festejos que después llevan esos contagios a los ámbitos laborales. Bueno, Ceci, te queremos agradecer por el tiempo. Sabemos que tenés poco tiempo, que están trabajando mucho desde el área de salud, así que en primera instancia agradecerte y decirte que vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que vaya aconteciendo en la ciudad. Bueno, les agradezco mucho a ustedes. Nosotros vamos a continuar testeando, vamos a continuar vacunando, vamos a continuar trabajando y haciendo lo humano y lo inhumanamente posible para hacer frente a esto, a pesar de todo. Así que, por favor, vuelvo a pedir que la gente tome conciencia de la gravedad del momento que estamos atravesando y que muchas veces, tanto desde la Municipalidad de Villa Allende como de la provincia, hagamos lo que hagamos, va a llegar un momento en que no vamos a dar abasto y vamos a depender de la responsabilidad y de la colaboración de cada ciudadano. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, está ahí Cecilia Ruague, secretaria de Salud de acá de Villa Allende, y lo decía, ¿no?